Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! Creo que iban a estar presentes más seguido que como era antes. Antes estaban cada 15 días, ahora va a ser más seguido. Hace el miércoles pasado, pues estuvo por aquí también gente del SEM. Este sábado, pues tenemos también otro invitado. Tenemos nada más al doctor Gilmer Cetina Domínguez. Él es cardiólogo y está también ahí en el SEM. Y vamos a hablar, efectivamente, como lo dijo Roberto, de las enfermedades cardiovasculares. Qué son, cómo le inciden y sobre todo cómo prevenirlas. ¿Qué tal, doctor? Buenas tardes, bienvenido. ¿Qué tal, René? Muy buenas tardes. Antes que nada, ¿verdad?, desearle buenas tardes a todo tu auditorio y agradecerle la oportunidad, ¿verdad?, de comunicarme con ellos. No, gracias, doctor. Bienvenido. Y gracias por estar aquí con nosotros, Gilmer, porque, bueno, yo te preguntaría, ¿por qué estudiaste doctor y cardiólogo? O sea, ¿qué te motivó para estudiar esta especialidad médica? Bueno, yo creo definitivamente, ¿verdad?, la carrera de medicina, si bien es una carrera difícil, ¿verdad?, que requiere algunos sacrificios, tienes que tener realmente, ¿verdad?, una vocación. Correcto. Y tener ganas, ¿verdad?, para poderla llevar adelante. Desde, dicen, ¿verdad?, que prácticamente se nace con esa intención. Sí, sí, sí lo creo. Puedo decir, tuve la oportunidad, ¿verdad?, y la fortuna de tener el ejemplo de mi padre, pero desde muy pequeño, o sea, mi papá es médico, ¿verdad?, es pediatra, pero desde muy pequeño yo siempre vi reflejada, ¿verdad?, su imagen en mí. Siempre quise ser médico, pero también, ¿verdad?, desde pequeño, por alguna razón, siempre me dio la inquietud de la cardiología, ¿verdad? Siempre, nunca me imaginé haciendo otra cosa y siempre quise ser cardiólogo. Esa es vocación. Pues sí, eso es vocación. Y además, que tuviste la oportunidad de decidir que eso quieres hacer y que eso está... ¿Qué tiempo tienes de que te recibiste como cardiólogo? De cardiólogo tengo 5 años, ¿verdad? 5 años de egresado. Ya como médico tengo ya... voy a cumplir 13 años. Ya de egresado. La carrera, ¿verdad?, como tal, soy oriundo de acá, de esta ciudad, ¿verdad? La carrera la estudié de medicina general, la hice en la Universidad Autónoma de Yucatán. Ok. Hice la especialización en medicina interna, hice 2 años también aquí por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social. Perfecto. Y posteriormente ya propiamente cardiología, tuve la intención y me fui a Monterrey. Wow, pues sí, sí que he sacrificado desde estudiar, ¿no? ¿Cuántos años para llegar a ser cardiólogo? Aparte de los 6 años de medicina, 7 años de medicina, 2 de especialización y luego lo de cardiología, pues sí te avientas fácil 12 años estudiando. En total, desde que entré a la facultad para acá, fueron 14. ¡Wow! Pues sí que se requiere tener paciencia y pues sí, vocación para desarrollar esto, ¿no? Definitivamente, pero bueno, en tu caso es claro que la vocación pues es de ayudar a la gente, de salvar vidas, ¿no? Porque definitivamente cuando alguien llega contigo como paciente, pues muy probablemente tenga problemas serios, porque no es lo mismo que lleves a tus hijos al pediatra, ¿no?, a que les hagan el chequeo de las vacunas, a que te vayan a visitar a ti, ¿no? Entonces hay especialidades donde... pues el aspecto humano como que se tiene que reflejar muchísimo más. Sí, indudablemente, ¿va? El tipo de paciente es distinto, ¿va? Las patologías, todas, ¿va? Toda rama de la medicina tiene su complejidad, indudablemente. No creo que haya mejores ni peores. Correcto. Solamente distintas, ¿va? Y sí, en muchas ocasiones nos toca tratar, ¿va?, y pues lidiar con personas que tienen padecimientos ya muy avanzados, muy complicados. Correcto. Y precisamente por eso, ¿eh?, porque muchas veces a mí como cardiólogo, ya como subespecialista, me toca ver las complicaciones, pues siempre te deja, pues cierto, dejo ahí de tristeza, porque muchas de esas cosas son prevenibles, ¿verdad? Sobre si todo. Si se toma muy a tiempo, ¿verdad?, hay una oportunidad enorme para cambiar la vida de la persona. Y aquí interviene mucho, pues, precisamente el que estés aquí para que nosotros, pues, hagamos nuestro granito de arena y reflexionemos con la gente, con el que nos escucha, para cambiar ciertos hábitos, para ser mejor persona, y evitar esto. Las enfermedades cardiovasculares, en el artículo que obtuvimos, marca que es una de las primeras causas de morbilidad y mortalidad en México y en el mundo. Me gustaría que nos dieras la definición de morbilidad, porque bueno, es un término médico y a lo mejor no todos entendemos claramente lo que es morbilidad. Claro. Estos son básicamente algunos términos que son epidemiológicos, ¿verdad? Que nos permiten a nosotros identificar la cuantificación de una patología en particular en el contexto de una población, ¿verdad? Okay. Cuando nos referimos morbilidad, estamos hablando, sin entrar específicamente en definiciones, ¿verdad? Decimos que es el número de individuos que están portando una enfermedad, ¿verdad? Okay. Y mortalidad, pues lógicamente, como su nombre implica, va muerte. Estamos hablando de la gente que fallece directamente por una patología. En el caso cardiovascular, pues hay muchas enfermedades, ¿verdad? Tenemos enfermedades de muy alta morbilidad, como son la hipertensión arterial, la diabetes, las dislipidemias, que estamos hablando que son enfermedades que propiamente lo que va a matar al individuo son las complicaciones de ellas, ¿verdad? Pero vemos que hay mucha gente que porta esta enfermedad y que si no nos cuidamos, eventualmente va a pasar a la otra parte, a la mortalidad. Vas a pasar a la otra estadística. Entonces ahí es donde interviene pues el conocer, el aprender, el entender los términos y el hacernos cargo, ¿no, doctor? Porque de eso vamos a platicar, amigos. Creo que, pues, como dice aquí, la morbilidad y mortalidad, la de primera causa de morbilidad y mortalidad en México y en el mundo. O sea que, pues, de alguna manera todos estamos involucrados en este... todos estamos, no digo que todos estemos enfermos, pero todos estamos propensos, claro, a tener una enfermedad cardiovascular. Interesante el tema, no se me vayan, amigos, vamos a un corte comercial, ahorita regresamos. Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos. El éxito es aprender a ir de fracaso en fracaso sin desesperarse. Regresamos. Bien, amigos, regresamos a Fórmula en los Negocios. Gracias por acompañarnos. Gracias a todo el equipo que hace posible que esta transmisión le llegue a usted, a su aparato receptor. Tony Paul en el control operativo. Saludo a Manuel Wicap, que está aquí en el control de la cabina de grabación. Saludo también a nuestro community manager, Aranz Angulo, que está en algún lado de la nube de internet. Comunicándose con usted permanentemente, usted puede darnos sus comentarios y créame que todo vamos a contestar. Estamos en arroba en los negocios en Twitter y Fórmula en los Negocios en Facebook. Así es de que, pues yo sé que esta hora todo el mundo va saliendo de trabajar, cerrando el negocio, ya rumbo a festejar el fin de semana, y por qué no, pues pásela bien, váyase a la playa, todavía está en condiciones adecuadas la playa para irse para allá, ¿no? Además está ya ahorita sin toda la gente vacacionista, ¿no? O sea, claro. Yo creo que puede encontrar muy buenas condiciones para disfrutar la playa con muy buen clima. Muy buen clima, muy buenas playas, preciosas, váyase a la Riviera Yucateca, que está libre de sargazo, bueno, además, no toda. Porque todavía siguen sufriendo en el Caribe, Cancún, ¿verdad? En Cancún del sargazo, ¿no? Creo que sí. Qué barbaridad lo que ha ocasionado el cambio climático. Pero déjeme darle una recomendación. Mire, váyase, es hora de comer. Yo le voy a dar la recomendación que visite el restaurante El Argentino. La auténtica parrilla argentina desde hace 15 años. Y déjeme decirle por qué. Porque tienen cortes especialistas o especializados de carne. ¿Cuál es el corte que más te gusta, mi querido René? Híjole, pues está duro, pero le pegamos mucho a la picaña y al tomahawk. Al tomahawk, sí. Al filete. ¿Has conocido el argentino, doctor? Sí, por supuesto. ¿Te gusta? ¿Qué corte es el que más te gusta? El churrasco. Churrasco, miren nomás. Claro, son cortes argentinos auténticos. Hace 15 años el argentino tiene una ventaja importantísimo porque tiene este tenedor libre, este servicio donde usted puede comer toda la comida argentina, la que guste. Servidas directamente en su mesa, empanadas, pastas, quesos fundidos, ensaladas y los mismos cortes, pagando solo un precio, $299. Además, te incluye dos bebidas nacionales o una copa de vino de la casa. Mire, las ventajas de este tenedor libre que instauró Miguel Galloso en el argentino, se aboca a la responsabilidad del consumidor. Usted puede pedir lo que quiera y te lo van a servir. Siempre y cuando te lo comas. Siempre y cuando te lo comas. Claro. Pero esa ventaja te da que puedes probar todos los cortes de carne y todo el menú. El menú es verdaderamente extenso, amigo, así es de que usted puede pues salir completamente satisfecho. Hay que abocarse a la responsabilidad del consumidor. La ventaja es de que le llevan la comida directamente de la cocina a su mesa. No andan paseando la carne por todo el restaurante ahí mosqueándose, claro, y enfriándose, sino usted pide su corte y se lo llevan a su mesa directamente de la parrilla. ¿Dónde está el argentino? A media cuadra de la Glorieta de La Paz. Tiene ballet parking, no tiene problema de estacionamiento, sobre prolongación Paseo de Montejo. Además, si usted dice en el argentino que escucha Fórmula en los Negocios, le vamos a regalar una copa de vino, nada más por la cortesía de decir que escucha Fórmula en los Negocios. No pierda la oportunidad de ir y conocer este gran restaurante. Le voy a dar el teléfono para que usted haga reservación: 285-0695, 285-0695. Ahí tiene usted. Nos acompaña en este día aquí en el programa el doctor Gilmer Cetina, cardiólogo y del Centro de Especialidades Médicas, y René Bernal. ¿Con qué le seguimos, René? El tema está buenísimo. Bueno, estábamos hablando de la enfermedad cardiovascular, o ESV por sus siglas. Doctor, obviamente la gente no conoce este tipo de enfermedades como enfermedad cardiovascular. ¿Cuáles son las que normalmente, coloquialmente conocemos como, y que serían, que entrarían dentro de esta categoría? Claro. El término específicamente de enfermedad cardiovascular es muy amplio. Es un término general, ¿va?, que propiamente lo que nos está tocando, ¿va?, es aquellos padecimientos que tienen, ¿va?, como un sustrato el daño de la vasculatura. Estamos hablando que el cuerpo está conformado, ¿verdad?, por vasos sanguíneos. Toda célula, todo tejido, todo órgano requiere pues de una circulación, ¿verdad?, para poder tomar sus nutrientes, su oxígeno, sus sustratos, ¿verdad?, de los cuales va a tomar energía. No hay una sola parte del cuerpo que no tenga vasculatura. Por eso precisamente, ¿verdad?, la enfermedad cardiovascular pues es muy extensa, ¿verdad? Estamos hablando propiamente de riesgos, ¿verdad?, específicamente de patologías, riesgo lógicamente de infartos, riesgo de embolismos cerebrales, daños, ¿va?, a microcirculatura, como pueden ser, ¿va?, retinopatías, que puede ser por diabetes, por hipertensión, daños propiamente en los riñones. Sin embargo, pues prácticamente al ser, ¿verdad?, la vasculatura pues total en el cuerpo, ¿va?, se puede afectar a cualquier nivel, ¿va? Hay enfermedad arterial periférica, que significa, ¿va?, la gente que empezamos a ver, sobre todo lo vemos mucho en diabéticos, ¿va?, mal controlados, de larga evolución, empiezan a tener alteraciones, claudicación en las piernas, empiezan a haber cambios de coloración distal en los dedos de los pies, empiezan a tener úlceras. O sea, es todo un universo bastante amplio, aunque muchas veces asociamos el término como enfermedad cardiovascular propiamente a problemas del corazón. Yo creo que va mucho más allá, ¿va? No, bueno, lo que acabas de explicar, doctor, pues sí, tienes razón. Todo el organismo circula sangre. De una o de otra manera, tenemos vasos sanguíneos en todas partes del cuerpo. O sea, la sangre es el mayor elemento o el único que circula en el cuerpo, ¿no? Por ahí dicen que somos, ¿qué?, 80% agua, o 90% agua, ¿no? Así es. De hecho, pues la vasculatura se deja de entender, ¿verdad? Los vasos sanguíneos como una estructura, como una tubería, ¿verdad? Sino que más bien son unos órganos, ¿verdad? Claro, claro. Los vasos sanguíneos, la función de su revestimiento interno, ¿verdad? Que es el endotelio, es un órgano funcional. Y hay enfermedades propiamente, ¿va?, que afectan esa alteración, ¿va? Hay alteraciones en la regulación. Los vasos sanguíneos permiten, ¿va?, que se expandan para acomodar volumen, permitan que se contraigan para mantener la presión. Y alteraciones propiamente en esa función son, a final de cuentas, los que generan también daño, ¿va? Daño de la microvasculatura y generan daño acumulativo. ¿Qué tanto afecta para las enfermedades cardiovasculares la alimentación que tenemos aquí en el estado? Porque digo, obviamente, pues nos gusta la cochinita, la chicharra, el frijol, el puerco, en fin, bueno, ¿para qué te cuento, ¿no? Claro. Oye, qué rico, ya me dio hambre. Desafortunadamente, mucho, ¿verdad? Hay por ahí el dicho, ¿va?, que somos lo que comemos, entonces indudablemente, ¿va?, el tipo de alimentación influye mucho, sobre todo, ¿verdad?, en el contexto de que la obesidad, ¿va?, estamos hablando que alimentación alta en calorías y particularmente con algunos tipos específicos de nutrientes favorece, ¿va?, el depósito de grasa en el cuerpo. La obesidad, pues, es un mal enorme de nuestros días, ¿va? En México, pues, tenemos el no honroso primer lugar en obesidad infantil y estamos a punto también, ¿verdad?, de tener ese deshonroso gallardete, ¿verdad?, de tenerle el primer lugar mundial en obesidad. Y la obesidad es el sustrato para muchas otras cosas, ¿verdad? La obesidad parte de ahí una entidad que se llama síndrome metabólico, donde se empieza a tener, ¿verdad?, problemas a todos niveles, problemas con el azúcar, problemas con el colesterol, problemas con la presión. Entonces, el tipo de alimentación, particularmente del yucateco, a la cual pues prácticamente desde la niñez estamos expuestos, no nos favorece en lo absoluto, ¿eh? Pero yo creo aquí, doctor, es como para tratar de desmitificar este asunto. En sí, oye, si yo, por ejemplo, me como un pedazo de carne, aunque sea de esos marmoleados como el churrasco que te gusta a ti, una vez a la semana, pues a lo mejor, y si hago ejercicio, a lo mejor no es malo que lo coma. O sea, tiene proteínas, ¿no? Aquí el punto es los factores que alrededor de la comida hay que combinar o hábitos para poder no caer en ese contexto, o sea, o mantenernos saludables, ¿no? Claro. Aquí la diferencia, como bien dices, es el hecho, ¿verdad? El equilibrio. Correcto. Como todo, ¿verdad? Todo en exceso, pues es malo, ¿verdad? Por supuesto que si nuestra alimentación es única y exclusivamente basada en ese tipo de alimento, pues esto va a llevar en algún punto del camino, nos va a llevar a consecuencias no agradables. Correcto. Sin embargo, con moderación, ¿verdad?, pues nada está prohibido hasta no demostrar lo contrario. Entonces, tener, ¿verdad?, una buena alimentación, es decir, balancearla, combinarla con otro tipo de alimentos, hacer ejercicio y si tenemos sobre todo enfermedades asociadas, cuidar esas enfermedades, pues esto hasta cierto punto se pudiera considerar como permitido, ¿va? Por supuesto. Pero basar, o sea, inclinar completamente nuestra balanza alimenticia, ¿va?, alimentos hipercalóricos en ese sentido, ¿va?, alimentos ricos en grasa, alimentos muy sofisticados o procesados, ¿verdad? Pues esto tarde o temprano va, nos va a repercutir. Particularmente en el hecho de que nos va a generar sobrepeso y obesidad con todo lo que esto conlleva, ¿va? Yo creo que aquí, amigos, lo importante es entender ese equilibrio y encontrar el equilibrio, porque a lo mejor es muy fácil decir, oye, pues come equilibradamente, pero si no me enseñan cómo, claro, no sé cuál es ese equilibrio al que tengo que llegar. Pero, pues bueno, vamos a platicar de todo esto más. Vamos a un corte comercial y ahorita regresamos. Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. Donde hay una empresa de éxito, alguien tomó alguna vez una decisión valiente. Regresamos. amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros. René, tienes una cápsula vial. Ahora que es fin de semana y hay que aprender, amigos, sí, también eso hay que aprenderlo, a manejar bien y a circular bien y saber cómo respetarnos. Claro, aquí el primer mensaje es, pues, vamos a aplicarnos en la manejada, en la conducción, porque ya han visto que los accidentes están a la alza, entonces no seamos parte de ellos. Y como ya es costumbre, le vamos a transmitir el Team Vial de la semana, cortesía de Capacitación de Excelencia. El artículo 265, fracción cuarta del reglamento de tránsito del estado de Yucatán nos indica que la distancia mínima para estacionar cerca de una esquina sin cometer infracción es de 15 metros. Regularmente están pintadas de amarillo, lo cual implica prohibición para estacionarse, pero si no fuese así, usted tiene la obligación por reglamento de estacionarse a no menos de 15 metros. Y bueno, ya que estamos tocando los temas viales, le recordamos que estamos convocando aún al curso de manejo defensivo para adolescentes. Si usted tiene un joven que está iniciándose en esto de la conducción, mándenlos, permítanos capacitarlo para que evitarle los accidentes, para disminuir su riesgo, porque no basta que el muchacho sea responsable, él debe de conocer qué tipos de impactos son los que le pueden afectar. Bueno, y ser responsable es conocer precisamente. Claro, es parte de toda la jugada, ¿no? Entonces, llámenos al 291-7467 o al 999-255-6230 o bien por medio del correo electrónico contacto@capacitarbg.com.mx. Este curso va a ser el día miércoles 23 de septiembre en las instalaciones de Canacintra y tiene un costo de recuperación muy bajo, de verdad. Mándenos a sus hijos, invierta unos pesos y unas horas y quítese de preocupaciones. Capacitación de excelencia, porque conocimiento es poder. Ahí tiene usted, amigo, y sobre todo los papás, mande a sus chiquitines a aprender a manejar. Y déjeme darle una recomendación, 40 años contigo, nuestros amigos de Grupo Sadasi, este mes de septiembre alcanza tu independencia estrenando casa en Los Almendros de Ciudad Cauquel. Nuestro desarrollo ubicado al poniente de la ciudad con la mejor urbanización de la zona. Esta zona ha crecido muchísimo y de veras que han creado una urbanización total para el servicio de los habitantes. Todos los servicios al alcance de tu mano. Podrás llevar a tus hijos a la escuela mientras te ejercitas en los espacios deportivos o realizar tus compras en los centros comerciales dentro del mismo desarrollo de Los Almendros. Los Almendros de Ciudad Cauquel te ofrece diferentes modelos de uno y dos niveles para que elijas el que más te gusta. La verdad que el desarrollo ingenieril y arquitectónico que hace Grupo Sadasi es de tecnología de punta. Además, es una empresa socialmente responsable y esto quiere decir que ellos se preocupan por cubrir todas las necesidades para obtener la mejor calidad, los mejores acabados, las mejores distribuciones y que verdaderamente disfrutes del fraccionamiento y de tu casa. 40 años construyendo las mejores casas y más nos avalan. Grupo Sadasi, estamos para servirte. Visítanos en nuestras oficinas de ventas en la calle 59 de Ciudad Cauquel o llámanos al teléfono 911-4000 y un asesor certificado te ayudará a elegir la mejor opción y esquema de crédito que te convenga. Que tu independencia no se quede en la historia. Este año estrena casa en Los Almendros de Ciudad Cauquel. Visita tu página web www.sadasiyucatan.com.mx. Bueno, ahí tiene usted. Nos acompaña el doctor Gilmer Cetina, cardiólogo del Centro de Especialidades Médicas, y estamos platicando sobre las enfermedades cardiovasculares. Así es, mi estimado Robert. Oye, doctor, yo te quería preguntar, o te pediría que repitiéramos esa parte que hablamos hace rato, fuera del aire. ¿Cómo afecta el tabaquismo a las enfermedades cardiovasculares? Porque, digo, es algo que, lo confieso, no lo sabía. Pensaba que la jugada solamente por la parte del sistema respiratorio, pero aquí el doctor pues me quitó una gran venda de los ojos que bueno, espero también lo haga con mucha gente, ¿no? ¿Cómo afecta esto, doctor? Claro, lo que mencionábamos hace un momento era con respecto al cigarro, ¿verdad? De los factores de riesgo cardiovasculares mayores, que estamos hablando de todas aquellas circunstancias que predisponen o favorecen la aparición de una complicación cardiovascular, el cigarro y el ser diabético, ¿verdad?, son los dos factores por excelencia. Si los asociamos, pues lógicamente, ¿verdad?, esto incrementa mucho la probabilidad de tener en algún momento algún padecimiento. El cigarro per se, ¿verdad?, eso, el solo hecho de fumar es nocivo para la salud. Acá hay precisamente esa inquietud, ¿verdad? El hecho de yo fumo poquito, yo fumo esporádicamente, yo casi no fumo, yo solo fumo los fines de semana. Tan malo es el cigarro, ¿verdad? Las sustancias que contiene el cigarro, que van más allá de la nicotina, ¿verdad?, y van más allá de los efectos cancerígenos, generan por sí mismas, ¿verdad?, efectos inflamatorios dentro de las paredes de los vasos sanguíneos. Había yo mencionado, ¿verdad?, que el endotelio, que es la parte interna, ¿verdad?, la parte funcional de los vasos, pues tiene propiamente, ¿verdad?, unas funciones, ¿verdad?, de vasodilatación, de vasoconstricción, y el cigarro altera desde el solo hecho de estar las primeras bocanadas, ¿verdad?, el recibir el impacto del humo del cigarro, trastorna esas funciones, ¿verdad? Tiene un efecto, wow, vasoconstrictor puro, tiene un efecto inflamatorio, ¿verdad? Y esto va, sobre todo, también es dosis dependiente, pero a pesar, ¿verdad?, de fumar muy esporádicamente, va generando lesión, y esa lesión es acumulativa, ¿verdad? El cigarro, de los factores de riesgo modificables, eso sí, son enteramente, ¿verdad?, responsabilidad nuestra. Por supuesto. Si yo ya soy diabético, ¿verdad?, no hay manera de curarme, me tengo que cuidar, pero si yo fumo, va, es directamente mi responsabilidad al dejar de fumar. Y no hay regeneración, que es lo que mencionas. De hecho, esto, como factor de riesgo, va, una vez que dejas de fumar, el dejar de fumar tampoco es la solución. Tan malo, claro, es el cigarro, va, que se considera que para que tú lo puedas restar como factor de riesgo cardiovascular, tienen que pasar varios años. Se wow, lo describen hasta más de 10 años, va, para que te puedas considerar como exfumador. Oye, y le afecta a todo mundo, porque hay personas de 90 años que han fumado toda su vida y pues no se murieron de eso. Claro, esa panorámica precisamente es lo que genera, ¿verdad?, mucho conflicto a la hora de yo fumo poco, yo fumo esporádicamente. Sí, sí, sí, sí. Aquí pues es prácticamente tentarle a la suerte, ¿verdad? Todos los factores de riesgo cardiovascular, lo que nos conlleva, ¿verdad?, es un incremento en el riesgo. Correcto. Tenemos que tener lógicamente, sí, un sustrato, ¿verdad?, o una predisposición para desarrollar la enfermedad. ¿De qué depende esto, ¿verdad? Depende en buena parte de nuestra genética. Es, correcto, decir, si yo tengo familiares directos, ¿verdad?, padre, madre o hermanos, donde ya tienen algún problema cardiovascular mayor, es decir, han tenido un infarto, han tenido una embolia, y sobre todo si esto se produjo en edades tempranas de la vida, hablamos menos de 50 años, pues tenemos esa carga genética en nuestra contra, ¿verdad? Claro. Y si esto además le añadimos, ¿verdad?, factores de riesgo adicionales como el hecho de fumar, como el ser obeso, como el no hacer ejercicio, pues ¿qué estamos haciendo, va? Cargando nuestra balanza, incrementando la probabilidad de que en algún momento tengamos algún evento no deseado, alguna enfermedad. Es interesante. ¿Cuáles serían los hábitos más, digamos, prioritarios en los que nos tenemos que meter para evitar o no caer en estas enfermedades, doctor? Claro, las recomendaciones, creo que las continuamente estamos bombardeados, sí, con, sí, esto, sí, ¿eh? Sí. Desafortunadamente no muchos la seguimos. Sin embargo, la recomendación habitual, ¿verdad?, es el hecho, ¿verdad?, de mantenerte activo, hacer ejercicio. El solo hecho de hacer ejercicio, ¿verdad?, mantener una actividad física por lo menos 30 minutos al día, preferentemente diario, pero si no se, uh-huh, puede diario, al menos 4 o 5 veces a la semana, sin duda, ¿verdad?, es un factor muy importante para disminuir esta posibilidad de tener alguna enfermedad cardiovascular. Correcto. El mantenernos activos, ¿verdad?, va de la mano también con el control del peso, ¿verdad? Lógicamente, sí, por supuesto, diferencia, ¿verdad?, o ganar peso depende mucho de la cantidad de calorías que quemamos, ¿verdad?, y de la cantidad de calorías que consumimos. Correcto. Entonces, mantenernos activos, quemar calorías y cuidar nuestra alimentación para tratar que nuestra dieta sea un poquito más balanceada, ¿verdad? Procurar aquellos alimentos que son ricos en nutrientes, estamos hablando, ¿verdad?, frutas, verduras, todo lo que sea vegetal prácticamente no es nocivo, al contrario, es muy benéfico para nuestro organismo. La cuestión de las grasas, ¿verdad?, procurar siempre con moderación. Las carnes particularmente, preferir las cuestiones de carnes blancas, ¿verdad?, pollo, pescado, complementarlo esporádicamente con algún otro tipo de carne, ¿verdad?, pero claro, todo ese tipo de alimentación va a disminuir lo que son azúcares procesados, me refiero a panes, pastas, harinas, refrescos, ¿verdad?, refrescos embotellados. Todo esto no es no consumirlo. Como hemos mencionado, la clave no está en hacerlo o no hacerlo, ¿eh? Sin Correcto. Embargo, es si los consumimos, siempre que sea con moderación, combinado con otro tipo de alimentos, ¿verdad? Y en pequeñas en porciones pequeñas. Pues fíjense, amigos, yo creo, y además, si hacemos conciencia de lo que nos dice el doctor, es más fácil que modifiquemos los hábitos, ¿no? Claro. Porque si simplemente me lo quiero imponer sin tener esa conciencia o ese conocimiento, pues te va a costar trabajo, no vas a encontrar un razonamiento lógico en tus pensamientos para hacerlo. Por eso esta información y este conocimiento que nos amplíen la conciencia de entender lo que tenemos que hacer. Así, y es muy fácil, amigos, la verdad, salirse a caminar 30 minutos, pues hasta para visitar al vecino, para platicar con la gente, etcétera. Hay muchas formas de hacer conciencia de esto. Vamos a un corte comercial, no se vayan, ahorita regresamos. Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos. Me interesa el futuro porque es el sitio donde voy a pasar el resto de mi vida. Regresamos. Regresamos aquí a Fórmula en los Negocios. Gracias por acompañarnos. Mire, nuestros amigos de Grupo Modelo aquí me mandaron algo que es interesante. Corona Elements. Descubre tu música. Fíjense que este proyecto de Grupo Modelo y Corona es descubre los sonidos, los cuatro elementos: agua, fuego, tierra y todo aquí en la península de Yucatán. Cuatro elementos, centros, cuatro eventos diferentes. Agua, septiembre 12 en Playa del Carmen. Tierra, rock, octubre 24 aquí en Mérida. Aire, diciembre aquí. Y en enero, fuego latino en Mérida. No se pierdan estas fechas, amigos. Grupo Modelo y Corona Elements. Descubre tu música. Verdaderamente está sensacional. Voy a subir este videíto que me mandaron nuestros amigos de Grupo Modelo, porque yo creo que es importante. Mire, hay que seguirle la pista a esta empresa, porque pues anunciaron el proyecto de cervecería yucateca, que se vuelve a instaurar la fábrica aquí en Yucatán, en Junucmá. Una senda planta para surtir de cerveza Montejo a todo el mundo. Eso es algo sensacional. 5,000 millones de pesos en la inversión. Creo que van a hacer un cambio importante en la geografía económica del estado. Y pues hay que apoyar esas iniciativas, y sobre todo que vienen a resaltar otra vez los orgullos yucatecos, la cerveza yucateca, la Montejo. Y bueno, pues vamos a estarles dando información de todo esto que traigan nuestros amigos de Grupo Modelo. Yo creo que son cosas importantísimas para todos nosotros. Déjeme darle una recomendación. Amigos, el lunes 7 vamos a tener a nuestros amigos de la Universidad Anáhuac Mayab aquí con ustedes platicando de cosas importantes. Mire, yo le quiero invitar, échese una maestría en la Universidad Anáhuac Mayab. Tienen verdaderos temas importantes, sobre todo los temas de carreras nuevas y de carreras importantes. Ellos tienen estos enlaces tanto con empresas, con otras universidades a nivel mundial, que le van a permitir expandirse y verdaderamente tener pues una visión diferente de lo que hace. Échese una maestría, vaya a la Universidad de Anáhuac Mayab. Continuamos, mi querido René, con el doctor Gilmer Cetina, cardiólogo. Claro que sí, cardiólogo del CEM, y estamos con el tema de enfermedades cardiovasculares. Doctor, ¿Cómo podemos detectar este tipo de enfermedades cuando las tenemos? Porque, digo, sabemos que algunas incluso ni ruido hacen, ¿no? La hipertensión le dicen que es la muerte silenciosa, ¿no? Te das cuenta ya que estás en el cajón, pero ¿cómo podemos pues prevenir y de alguna manera detectar que tenemos algo de esto, ¿no? Claro. Como muchas cosas, ¿verdad? En la medicina lo importante es la prevención y el diagnóstico temprano, ¿verdad? Precisamente para, coloquialmente, ¿verdad?, tomar el toro por los cuernos y poder, ¿verdad?, evitar complicaciones mayores. En el contexto de las enfermedades cardiovasculares, ¿verdad?, hay diferentes modalidades, ¿verdad?, para poder hacer la detección. Desde el hecho de ir a consulta, ¿verdad? Claro. Hacer una exploración física, una medición, hacer la toma de presión. Sin embargo, actualmente hay lineamientos específicos que nos permiten hacer, ¿verdad?, detecciones pues a una mayor cantidad de población y a una mayor cantidad de patología. Estamos hablando propiamente, ¿verdad?, de que hay servicios de check-up, ¿verdad? Lo que es, okay, el check-up cardiovascular. Que aquí lo importante de un check-up, doctor, y dime si me equivoco, aunque tú no sientas dolor o no sientas síntomas de lo que puede ser una enfermedad cardiovascular, con el check-up te hacen un diagnóstico y se descubre. Es correcto. Ok, eso es importante porque muchas veces hacemos eso o vamos al doctor ya cuando nos duele y a veces puede ser muy tarde. Exactamente. Y fíjate, mucha gente compra, por ejemplo, un seguro de vida. Ajá. Pero, y pensando que es una medida responsable, lo cual es correcto, es una medida responsable, pero sería todavía más responsable hacerse un check-up, ¿no? Digo, qué bueno que me dejas dinero porque si te mueres, pero preferiría que no te murieras, ¿no? Claro, claro, claro, sin duda. Por supuesto. Aquí en el contexto del check-up, ahora sí que no hay alguien que esté exento de él, ¿verdad? Todas las personas se benefician de hacerse una valoración. O sea, de hacerse todos un examen. Se lo tienen que hacer. Ese sería una El concepto premisa. Se lo tienen, ¿verdad? Pues es un tanto okay, relativo. Sin embargo, sería deseable, ¿verdad? Correcto, que todas las personas, correcto, particularmente aquellas, ¿verdad?, que tienen, sobre todo, ¿verdad?, sustratos de riesgo. Estaba hablando de la persona, ¿verdad?, sedentaria, sobrepeso, sí, mamá o papá que tienen patologías, hermanos enfermos. Yo no tengo ningún síntoma, pero para curarme en salud, para estar seguro, ¿va?, de que no tengo yo en este momento algún riesgo, ¿va?, sería bueno y deseable, ¿verdad?, realizarse un chequeo, un check-up completamente, ¿va? En aquellas personas que ya tienen enfermedad, también el check-up es válido, porque muchas veces creemos, ¿va?, que si yo ya tengo la enfermedad, pues ¿para qué me hago un chequeo? No, el check-up permite también valorar en qué punto nos encontramos de mi enfermedad, qué tan bien controlada la tengo, qué complicaciones de mi enfermedad se están asociando, es decir, ver, claro, si, claro, ya empiezo a tener afectación en el riñón, si empiezo a tener afectación oftalmológica, si ya hay alguna alteración específica en mi laboratorio, ¿verdad?, que son puntos, ahora sí que son focos rojos que empiezan a encenderse, que me implica, ¿verdad?, sobre todo cambios en la intensidad de mi tratamiento, ¿verdad? Me permite, además, va a adecuar si tengo, ¿verdad?, que modificar alguna parte de mi tratamiento, disminuirlo, atenuarlo o complementarlo, que eso es importante. Y sobre todo la prevención, ¿no, doctor? O sea, un check-up va más hacia la prevención. La única manera de evitar catástrofes en una enfermedad cardiovascular es la prevención. Definitivamente. O sea, es... Sí, porque hoy, amigos, pues déjame decirlo, no sé si esté bien lo que digo, doctor, pero... Pues si algo te va a fallar, que sea el corazón, porque hoy te lo pueden cambiar. No, digo, a lo mejor es una aseveración muy fuerte, pero pues más vale checártelo cómo está funcionando, ¿no? Doctor, digo, seguramente se lo preguntará la gente que esté interesada en los check-ups. ¿Sufren algún tipo de dolor mientras se los hacen o qué, qué esperaría una persona de un check-up? ¿A qué se va a enfrentar? Porque a lo mejor muchos tendrán la incertidumbre, ¿no? Claro. No, realmente el check-up no genera, ¿verdad?, ningún tipo de riesgo para el paciente. Lógicamente son estudios que se realizan en un ambiente controlado, ¿verdad?, hecho por profesionales en esto. Hablamos, ¿verdad?, que un check-up básicamente consiste, ¿verdad?, en una serie de análisis y de estudios, ¿va?, que nos permite ir embonando todas aquellas piezas que nos dan un panorama completo de cómo está mi situación. Van desde análisis de laboratorio, análisis de orina, habitualmente se hacen estudios radiográficos, una radiografía de tórax, un electrocardiograma en reposo, pueden complementarse con algunos otros estudios, ¿verdad?, que son fisiológicos, es una prueba de esfuerzo, ¿verdad?, uh-huh, una espirometría para ver cómo está mi capacidad pulmonar. Y pues el checo puede ser tan básico o tan complejo, ¿verdad?, como uno quiera hacerlo y también, ¿verdad?, como el bolsillo lo quiera manejar. Y bueno, manejar, pero ¿verdad?, también aquí lo importante es que en el Centro de Especialidades Médicas hacen un diseño de lo que necesita la persona, ¿no?, de check-up. O sea, no es estándar de que vienes y le hago lo mismo a todos, sino cada uno tiene que ser determinado en lo que tienen que hacer. Así es. Acá en el Centro de Especialidades Médicas, ¿verdad?, estamos implementando propiamente un programa, ¿va?, de check-ups, o sea, lo que es un check-up center. Aquí hay prácticamente tres niveles de check-up que estamos manejando, como un básico, uh-huh, ¿verdad?, un intermedio y pues ahora sí que un plus, ¿verdad?, un check-up completo. La manera, ¿verdad?, o el diseño del estudio está encaminado pues para y tratar de identificar de forma temprana, ¿verdad?, claro, aquellos pequeños factores que nos pueden generar, ¿verdad?, a futuro riesgo. Constan, como había yo mencionado, ¿verdad?, algunos estudios que son laboratoriales, estudios, claro, de radiografía, estudios de electrocardiografía, pero igual lo más importante es la valoración, ¿verdad? Tenemos ahí dentro del paquete de check-up, pues valoraciones propiamente con especialistas, valoración con nutriólogo, valoraciones con oftalmólogos, ginecólogos, o sea, se adecua el tipo de paquete, ¿va?, a la persona. Esto es importante, claro, ¿verdad? Porque hay en el hospital, ¿verdad?, pues una infraestructura y un grupo de especialistas, ¿verdad?, que nos ponemos ahora sí que en contacto y que nos permite adecuar el tipo de paquete ahora sí que a la medida de la persona. Lo primero que tienen que hacer es contactarte, ¿no, doctor? ¿Dónde los pueden contactar? Claro, los teléfonos del Centro de Especialidades Médicas es el 920-4040. En mi caso particular, yo estoy ahí, ¿verdad?, en el consultorio 20, en el primer piso. Mi teléfono directo es 920-0838. Ahí son, okay, los sitios, ¿verdad?, donde estamos ahorita. Pues ahí tiene, amigos, no pierda la oportunidad. De veras, ya le dimos la información. Lo único que tiene que hacer es levantar el teléfono y hacer una cita con el doctor y le van a diseñar un check-up a su medida. Yo creo que eso es fundamental, ¿no? Vámonos, mi querido. Gracias, doctor. Doctor Gilmer Cetina, auditorio, cardiólogo, gracias por acompañarnos. Espero que sea más seguido, doctor, porque hay mucha información que hay que darle a nuestros radioescuchas. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buen provecho, buenas tardes, buen fin de semana. Nos escuchamos el lunes. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito.